siento que es el aire que respiro. Porque acabar años de ternura, de comprensión, cariños y de besos. Tú eres mi alegría.